Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina y el Caribe. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se reunió con directivos de la minera Barrick Gold y resaltó los supuestos beneficios de este proyecto. Mientras en Chile, organizaciones protestan contra Barrick Gold por la depredación de los glaciares andinos. Hay que recordar que hace una semana, Barrick Gold anunció el inicio de actividades mineras en el proyecto Pascualama, proyecto que se encuentra entre Chile y Argentina. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y si hay apoyo del gobierno de Argentina para Barrick Gold, el gobierno de Chile no se queda atrás. Por su parte, la iglesia de Copiapó en Chile ha tenido un rol activo en denunciar los efectos para la vida que tiene destruir los glaciares naturales en una zona desértica para extraer el oro, el cobre y la plata. Roberto Fuente Alba, desde Radio Tierra, ya está con nosotros. Adelante. Buenos días, América Latina. Un centenar de manifestantes llegó este jueves hasta el frontis del Ministerio de Minería para expresar una vez más su rechazo al proyecto de extracción de oro Pascualama en el Valle del Huasco por parte de la empresa minera Barrick Gold. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, organizaciones ciudadanas y representantes de las comunidades afectadas entregaron una carta dirigida al ministro Santiago González en la que le solicitan una moratoria para el proyecto. Los glaciares son represas naturales claves para el equilibrio hídrico de las cuencas, más aún en el contexto del cambio climático que sufre el planeta. Protegerlos es una obligación mundial. De hecho, en los últimos 20 años se ha triplicado la producción minera, pero el empleo creado por la gran minería ha disminuido. Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, criticó la reunión privada sostenida entre la presidenta Michelle Bachelet y el presidente de Barrick Gold, Aaron Regent, efectuada en La Moneda el pasado 25 de abril. Pedirle una explicación a la presidenta Michelle Bachelet de por qué ella se reunió en privado con los altos ejecutivos de la empresa Barrick que viajaron directamente desde Toronto a La Moneda. Creemos que eso atenta contra la transparencia. Tras ser recepcionada la misiva, los manifestantes obtuvieron como respuesta que serían escuchados por el ministro de Minería la misma tarde del jueves para que expresaran sus denuncias. La religiosa Cristina Hoar recordó que con proyectos como Pascualama se está afectando el derecho a la vida actual y futura, entre otras necesidades. La vida religiosa, estamos comprometida con la vida en general y a la vida en abundancia para el Valle de Huasco. Queremos apoyar, no para impedir el progreso en sí, sino para que este progreso sea para todos. Desde Santiago de Chile les informó Roberto Fuentealba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur. Muy buenos días. Muchas gracias, Roberto. Y debemos recordar que el gobierno de Argentina, que preside Cristina Fernández, vetó la ley de los glaciares. Muchas organizaciones sociales entienden ahora cuál fue la finalidad de vetar esa ley. Sin duda, beneficiar a Barrick Gold. Nos vamos hasta Centroamérica. Mauricio Funes se prepara para una toma de posesión histórica en El Salvador, por ser el primer gobierno de izquierda. Y hay una invitada que genera expectativa en los medios de comunicación. Se trata de la presencia de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien estará en la toma de posesión de Mauricio Funes. La información con ARPAS en la voz de Claudia Piche. Te escuchamos. A 3 semanas del evento, los preparativos para la toma de posesión del presidente electo Mauricio Funes y el vicepresidente Salvador Sánchez Serén han dado inicio en tierra salvadoreña con la invitación a por lo menos 6.000 personas. La toma de posesión, que será histórica en El Salvador por ser la primera vez que un partido de izquierda toma las riendas del Estado, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Feria Internacional, lugar que ya cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad. Entre los invitados especiales se encuentra la secretaria secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, los presidentes de Centroamérica, entre otros. La toma de posesión, que se realizará el próximo 1 de junio en horas de la mañana, será el inicio de una fiesta popular, según los organizadores, pues se tiene previsto una actividad en el Estadio Cuscatlán, actividad en el que se esperan a por lo menos 60,000 salvadoreños y salvadoreñas. Así los preparativos para la toma de posesión del presidente electo en El Salvador, Mauricio Funes. Para leer Contacto Sur, desde El Salvador les informó Claudia Piche. Sala de prensa en contacto. Y en Aler Contacto Sur estaremos cubriendo la toma de posesión al cargo de presidente de El Salvador por parte de Mauricio Funes. Más información con Verónica Calvo Piña. Buenos días, Verónica. Gracias, Carlos. Y ya que estábamos hablando de las empresas mineras, ¿se imagina que una transnacional minera financie a una universidad pública? Pues en Argentina, la Asociación Civil para la Defensa del Medio Ambiente, BIOS, denunció la intención de la minera Alumbrera de financiar a la Universidad Pública Nacional del Mar de Plata en Argentina con 1.1 millones de dólares. BIOS, en un comunicado, pregunta: ¿qué lección dejarían a los y las estudiantes si las universidades reciben fondos de una empresa que contamina el ambiente? BIOS recuerda que la minera La Lumbrera consume la mayor parte de la electricidad de la provincia de Tucumán. Es la causante de que la comunidad de Santa María haya perdido casi la mitad de sus reservas de agua y además produce una fuerte contaminación al aire, a la par que produce 180,000 toneladas de cobre, 600,000 de oro, que salieron al país para hacer monedas o joyas hacia Canadá y Suiza, exentas por supuesto de casi todos los impuestos y pagando regalías únicamente de entre el 1% y el 2% del valor del oro. Estos datos fueron declarados por la misma empresa en una declaración jurada. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Aquí, ahora, Contacto Sur. Aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y ahora vamos a escuchar la voz del ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, anunciando el primer caso de gripe porcina o virus AH1N1. El Ministerio de Salud quiere informar el día de hoy que se ha confirmado el primer caso de influenza, la denominada nueva influenza H1N1, en el país. Se trata de una ciudadana peruana que arribó al país en un vuelo de LAN el día sábado en la noche. Esta ciudadana peruana de 27 años llegó asintomática, es decir, sin molestias, y el día domingo en la noche presentó fiebre y malestar. Se trata entonces de una ciudadana peruana que llegó desde Estados Unidos. Según el Ministerio de Salud, este sí es un caso confirmado. Y decimos esto porque ya a finales de abril, el ministro de Salud hizo una alarma innecesaria, anunciando un caso supuesto cuando al final fue descartado. Debemos también recordar que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, suspendió los vuelos procedentes de México por un tiempo no determinado, a razón de ese caso de supuesto de virus porcina o virus AH1N1. La pregunta es, ¿suspenderá los vuelos entre Estados Unidos y Perú? Dejamos la interrogante. Y seguimos con la información. La Organización Mundial de la Salud especifica que hay una teoría del científico australiano Adrian Gibbs que considera que el virus de la gripe porcina o H1N1 puede ser un error humano. Dejemos que sea Arturo Rosas, desde Radio Bemba en México, quien nos dé la información. Buen día, amigos y amigas, escuchas de Aler Contacto Sur. Todavía en la dinámica de la pandemia mediática continúan las especulaciones sobre el origen del virus AN1H1, causante de la hoy llamada influenza humana. El día de ayer apareció en varios medios la noticia de que expertos de la Organización Mundial de la Salud investigan la posibilidad de que el virus haya sido producto de un error humano en un laboratorio. Esta teoría la retoman del científico australiano Adrian Gibbs, aunque toman la cautela necesaria debido a que en estos momentos es demasiado pronto para dar declaraciones. Son distintas las especulaciones que se hacen alrededor del mundo, desde que es un invento mediático distractor para que México pidiera más dinero y apoyos a organismos internacionales, o bien una táctica para favorecer a las farmacéuticas transnacionales, hasta considerar que solamente es un virus para el que no estábamos preparados. Otra de las organizaciones científicas que se viene realizando tiene que ver con la mutación de varios virus de influenza, entre los que encontramos el humano, el porcino y el aviar, para lo cual debieron existir condiciones para que pudiesen tener acercamiento, mismas que pudieron darse, como dijo Gibbs, en un laboratorio, o bien en una zona donde hubiese cerdos, humanos y aves conviviendo. Esto último se da, por ejemplo, en Ohio, en los Estados Unidos, donde existen artículos científicos que hablan de un virus humano porcino que se registró desde 2007 en una feria porcícola en ese lugar, en el que hay granjas de cerdos, lagos a los cuales llegan aves migratorias desde Canadá y seres humanos que trabajan en las granjas. Esta situación se repite también en Veracruz, México, donde se consideró que se dio el primer caso de la influenza en cuestión. Como lo comentamos, existen muchas teorías, que son hasta el momento solo eso, teorías. Nada aún comprobado, y es lo que está causando diferentes reacciones en el mundo. Esta situación seguirá siendo complicada, sobre todo si la consigna que el gobierno mexicano ha dado a las instituciones médicas ha sido el cerrar la información hasta no sabemos cuándo. Esto es más preocupante que la enfermedad misma. Tranquilos y continuando con la búsqueda de información, reportamos desde el noroeste mexicano, por Radio Bemba, Arturo Rosas. Muchas gracias, Arturo, por esa información. Tranquilidad, en efecto, tranquilidad ante esta enfermedad que provoca el virus AH1N1. Ahora la información de los deportes con Deporte Continental en la voz de Juan Pablo Montenegro. Gracias, Carlos. Buenos días, América Latina. En Bolivia, los clubes chicos siguen dando de qué hablar. Ángela Paza nos cuenta los detalles desde Herbol. La era de los clubes denominados chicos aún se mantiene vigente en Bolivia. Una vez cumplida la 13ª fecha del torneo apertura de la liga, son dos los equipos que se han ganado la punta, el Benjamín Nacional Potosí y La Paz Judo Club. Ambos cuentan con 24 unidades y llevan la delantera con 3 puntos de ventaja respecto al tercero de la tabla de colocaciones. Este par deberá pasar una prueba de fuego el fin de semana si quiere seguir como líder del campeonato. Los azulgranas se enfrentarán a un urgido The Strongest y los de la banda roja visitarán a una U que es considerada como fiel candidata para revalidar el título. Para Deporte Continental, Ángela Paza, Herbol Deportes. Ahora vamos hasta el país de la eterna primavera, en donde Guatemala, los atletas chapines son líderes del tiro con arco a nivel mesoamericano. Douglas Cuevas desde Fejer nos cuenta. Guatemala es sede del torneo mesoamericano de tiro con arco, el cual inició el pasado miércoles 13 de mayo. Hasta el momento, la delegación guatemalteca domina el podio del evento, ya que el medallero acumula 10 medallas de oro, 5 de plata y 6 de bronce. Las pruebas del tiro con arco se llevaron a cabo en las especialidades de arco compuesto en las distancias de 70 y 90 metros, en recurvo categorías máster, abierta y juvenil, en ramas femenina y masculina. El evento concluirá mañana sábado en horas de la mañana. Para Deporte Continental, informó Douglas Cuevas, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer. Vamos ahora a Paraguay, donde están tristes porque se han quedado fuera de la Copa de Libertadores de edición número 50. Irma Oviedo desde Radio Fe y Alegría nos cuenta. Maite y Maísa Paola, amigos y amigas de Deportes Continental, el equipo paraguayo Libertad quedó anoche fuera de la Copa Libertadores de América al empatar con Estudiantes de La Plata 0-0 en la revancha por los octavos de final. De hecho, el campeón paraguayo estaba obligado a una hazaña que no llegó. Debía remontar el 3-0 que en cajó de visitante en el partido de ida. De esta manera, el fútbol paraguayo queda sin representantes en la Copa Libertadores en su edición número 50. Para Deportes Continental, informó Irma Oviedo de Radio Fe y Alegría Paraguay. Y hasta aquí la información en el segmento deportivo de Aler Contacto Sur, Deporte Continental. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Pablo, por toda la información y corrieron las apuestas. Ahora que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en Perú anunció el primer caso de gripe porcina o de virus A H1N1, la pregunta sigue en pie. ¿Suspenderá los vuelos aéreos entre Estados Unidos y Perú? Considerando que anteriormente suspendió los vuelos entre México y Perú. Dicen que no lo suspenderá. Otros que probablemente lo evalúe, pero lo cierto es que probablemente no lo haga porque existe un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Perú. Y así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur, América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.